En esta noche de Jueves Santo conmemoramos la última cena, la cena del Señor. Y el Evangelio de Juan, de un modo muy sugerente, nos introduce en la experiencia de este misterio de la Pascua, en este triduo que comienza hoy. Dice el Evangelio que escuchamos recién, que Jesús, sabiendo que había llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. En esta noche comienza el fin. Es un fin que culminará con la última gota de sangre derramada en la cruz, con el último suspiro, cuando Jesús entregue su espíritu en la cruz. Pero ese fin comienza hoy. Y es un fin en un doble nivel, en un doble registro. Jesús había iniciado los comienzos de su predicación con el anuncio del reino y había puesto un montón de gestos de amor, dando de comer a los hambrientos, salud a los enfermos, consuelo a tantos afligidos. Y después de haber amado y de haber pasado largos días, largas noches, quizás con poco descanso, con mucha fatiga acumulada, después de tanta intensidad y extensidad de entrega, Jesús no quiere abandonar su actitud de amor, sino quiere llevarla hasta el fin de sus días. Amó hasta el fin. Es el final de su vida temporal, pero es un final, es un fin más profundo aún. Es un fin o un final escatológico. En la última cena llegan de un modo anticipado el final de los tiempos. Hasta el fin significa hasta el final de la historia, hasta el final de los tiempos. Dios en Jesús nos amará desde los inicios, desde el primer estallido del Big Bang, hasta la consumación del reino, al final, final, final de la historia. El mundo, la historia humana, cada ser humano ha sido amado. Jesús entonces personifica, hace carne humana y experiencia humana ese final hasta el cual Dios está dispuesto a llevar su amor. Jamás Dios se cansará de amarnos, jamás se cansará de perdonarnos, jamás se cansará de acompañarnos. Vive para nosotros hasta el fin. Y alguien tiene que encarnar esa actitud de fidelidad hasta el fin. Su Hijo, Jesús. Jesús entonces llevará hasta el final de sus días, hasta el último instante de su vida, su entrega de amor. Comienza el fin porque justamente Jesús en su última cena inicia el proceso que desembocará en la cruz. Pero hay un segundo registro para comprender este fin, hasta el fin. Hasta el fin no es solo algo extensivo, temporal, sino también intensivo, cualitativo. Jesús colma la medida del amor, ama hasta el extremo. Y aquel que, como dije recién, había amado a los suyos de tantas maneras, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal, dicen los Hechos de los Apóstoles. Jesús que vivió para poner pequeños y grandes signos de amor cotidianos, ahora no se conforma con haber sido un hombre bueno que amó. Quiere colmar la medida del amor, que únicamente se colma cuando uno no solamente da algo de sí, da algo de tiempo, sino cuando se da a sí mismo. Y entonces Jesús llega a esta hora dispuesto a darse a sí mismo. El fin hasta el cual Jesús nos amó es hasta el fin de su vida. Su vida es la que quiere entregarse. Y por eso es que en la última cena Jesús tomará ese pan, esa copa de vino, entregándola a los suyos y generando este ritual de comunión con la entrega de su cuerpo y de su sangre, de su vida, que al día siguiente lo realizará en la cruz. Nosotros escuchamos en la primera lectura del libro del Éxodo, que se lee en las fiestas de Pesaj en la comunidad israelí. Los judíos siguen haciendo memoria de la liberación de Egipto. Somos el pueblo de la alianza, somos el pueblo de Dios. Nuestra vocación es la libertad, no somos esclavos. Somos libres, Dios nos hizo libres. Somos el pueblo de Dios. Y leen este pasaje del Éxodo. La cena austera de Pesaj antes de ser liberados de la esclavitud. Inmolar un carnero, un cabrito, hacer una cena austera con hierbas amargas, panásimo, comerla y repetirla por generaciones, en honor del Señor. Esa fiesta que les recuerda que el Señor los ha liberado, que son su pueblo. Pinten con la sangre de esos animales desangrados, pinten las puertas de sus casas. Esa será la señal de que ustedes no van a sufrir el exterminio. Es el signo de su libertad, están a salvo. Jesús, en ese contexto de Pesaj, hebreo él también, quiere que los suyos ya no coman un cabrito o un cordero desangrado. Quiere ahora entregar su carne y quiere derramar su sangre. Que esa carne la recibamos en nuestra alma, por supuesto comiendo la Eucaristía en nuestro cuerpo, ¿no? Comiendo. Pero finalmente quiere habitarnos con su amor y quiere que esa sangre pinte nuestro corazón como un signo de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y entonces ya no es un animal el que se entrega y se come, es un hombre que verdaderamente es el Hijo de Dios, como escuchábamos en la pasión de Marcos el Domingo de Ramos. Dios se hace hombre para entregarnos su cuerpo y su sangre. Y esto es entonces colmar la medida del amor, entregar la propia vida, llegar en el amor hasta el fin. Amó hasta el último instante de su vida, amó hasta entregarla totalmente su vida. Y aquí estamos entonces nosotros, escuchando este relato y completándolo Jesús, el relato de Juan, con el gesto del lavatorio de los pies. La tarea de los esclavos, de los sirvientes en aquellos tiempos, a los comensales, a los invitados. Jesús asume el rol, el lugar, el puesto de esclavo, de servidor, lavando los pies a sus discípulos, y bien hace Pedro en resistirse, como diciendo, vos sos nuestro maestro, nuestro Señor. Pero ahí Pedro estará, digamos, aprendiendo una de sus últimas lecciones. En estos días Pedro va a aprender muchas cosas. Pero esta es una de las últimas lecciones. El Señor, el Maestro, es el que sirve. La verdadera grandeza está en amar, en arrodillarse y acariciar la vida de los otros con los gestos de amor, de ternura, de compasión, de paciencia, de delicadeza, que toda vida espera recibir. Porque nuestra vida está dañada, a veces está sucia, está cansada, porque nuestra vida está a veces herida, necesita suavidad, ternura, delicadeza. Este lavatorio, este gesto humilde, tierno y sencillo de Jesús. Después de haber amado a tanta gente, Jesús se da cuenta que esto es lo que hace falta y entonces les dice, bueno, yo que soy el más importante, el Señor y el Maestro, manifiesto mi grandeza arrodillado, lavándole los pies a ustedes. Si yo les di el ejemplo, es para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Así que aquí estamos hoy nosotros para recibir el amor que llega hasta el fin, convertido en la Eucaristía, cuerpo y sangre, convertido en gesto, en signo, el lavatorio de los pies. Venimos nosotros ahora a ser lavados por el Señor, a ser alimentados con su propia vida. Y entonces fíjense, ese fin, ese final, los amó hasta el fin, suena consolador para todos nosotros. Porque en última instancia, todos nosotros estamos invitados a amar hasta el fin. Y la vida se nos alarga No solo porque cada vez vivimos más años, los que por gracia de Dios viven más años, se nos alarga por las dificultades, por los obstáculos, por los problemas. Y entonces, solamente mirando nuestra propia familia, pero también nuestro entorno de amigos, nuestra comunidad, nuestro país, nos damos cuenta el cansancio que se va acumulando en tanta gente cansada de vivir, cansada de amar y servir, cansada de trabajar, cansada espiritualmente por tantas desilusiones, por tantas traiciones, por tantas heridas recibidas, por tantos fracasos, cansada por no haber conseguido el trabajo que esperabas y necesitabas conseguir, cansado de repetir lo mismo a tus hijos que no te van a dar bolilla, cansada de esperar un amor que no te llega de él o no te llega de ella, de tu pareja, digo. Esos cansancios hacen que la vida se alargue. Y entonces casi podríamos comparar la existencia, nuestra vida, con, digamos, con esa imagen del mundo deportivo, esos partidos de rugby o de fútbol, donde hay un equipo que suda y suda y corre, corre, corre, corre, corre, y ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, y pasan los minutos y no puede hacer un gol, convertir un try. Y el tiempo se acaba y no pasa nada. Y no solamente ya están fatigados de tanto atacar inútilmente, sino que en ese instante reciben un gol en contra o un try en contra. La vida a veces se parece a eso, a un montón de esfuerzo, de empeño cumplido, y cuando estás esperando al menos cosechar algo de tanto esfuerzo, ¡tra!, una mala noticia, un fracaso, una frustración, un dolor, un disgusto, un problema. Y entonces uno siente que la vida se alarga, como esos partidos de fútbol o de lo que quieran, eternos, que estás esperando que terminen. ¿Cuántas veces quisiéramos, y esto es lo que a veces, con nuestras palabras, en la oración le decimos a Dios, como esos jugadores que ya no dan más, y hacen el gesto y piden cambio, mirando al técnico, cambiame, no doy más. Y lo miramos a Dios y hacemos el gesto. Pero Dios no te puede cambiar, porque el único padre de estos hijos sos vos. Y no hay otro en alquiler. O la única mamá de estos hijos sos vos. O la única mujer de este hombre, el único hombre de esta mujer sos vos. O el único cura de esta comunidad, que bueno, podría haber sido otro que estuviera conmigo, pero en este caso soy yo. Y nadie entonces puede ocupar nuestro lugar. Y eso es lo que le pedimos a Dios, o que acorte el partido, o que nos cambie. Y no pasa ni una cosa ni la otra. Y es por eso que estamos acá. Porque nuestra vida nos va a pedir, hasta el último día, que amemos y sirvamos. Porque eso es lo que la vida necesita de nosotros. Que la honremos amando y sirviendo, lavando los pies, unos a otros. Si eso es lo que nos pide la vida hasta el final, pero estamos cansados y agobiados, estamos acá para que Jesús no nos cambie, no nos reemplace, sino que nos alimente con su amor que llegó hasta el fin. Su amor hasta el fin está concentrado en la Eucaristía. Cuerpo entregado, sangre derramada. Más no se puede. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Ahí está la Eucaristía, la concentración sacramental del máximo amor. Y aquí estamos nosotros para recibir el amor que llegó hasta el final, hasta el derramamiento de la sangre y la entrega del cuerpo, recibiendo ese amor de esa máxima calidad, porque salidos de esta celebración, el partido de la vida sigue y tenemos que seguir corriendo, es decir, tenemos que seguir amando y sirviendo, y haciéndolo con gozo, con alegría, con esperanza, no con, digamos, con el semblante triste y amargado. Y más allá de tantas penurias y de tantas dificultades y de tanta carrera de obstáculos que tendremos que saltar, venimos todos los domingos, pero especialmente en Pascua, a comulgar, porque sin ese amor que llegó hasta el fin, nosotros no podemos tampoco llegar hasta el fin. hasta el fin es lo que la vida nos pide. Hasta el fin sería deseable que la vivamos, que no nos jubilemos, que no nos retiremos anticipadamente, del punto de vista espiritual y afectivo. Aun cuando nuestras fuerzas físicas puedan decaer, que afectivamente y espiritualmente no colguemos los botines, no pidamos el cambio, no abandonemos nuestra vida esperando que otro haga lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos alimente con su amor, pidamos ser más receptivos hoy de la comunión eucarística, lo haremos bajo las dos especies, después lo voy a explicar, el cuerpo y la sangre de Jesús, y también lo haremos con el gesto que ahora enseguida vamos a hacer, empezando yo lavando los pies a dos miembros de nuestra comunidad, y esos dos a otros dos, y esos dos a otros dos, y esos dos a otros dos hasta completar el número de los 12, el número de la comunidad, para simbolizar que la Merced, como tantas otras comunidades cristianas, hoy simboliza en este ritual lo que durante el año vive la comunidad de la Merced. No solamente está alimentada eucarísticamente por la comunión y la adoración, sino que además en Cáritas y su apoyo escolar, en la catequesis de los niños, en la pastoral con los matrimonios y las familias, en la pastoral con los jóvenes. Son tantos los servidores y servidoras que justamente lo que quieren es mostrar que una comunidad es cristiana cuando lava los pies, cuando sirve. Muchos de ustedes son esos servidores que cumplen algún servicio en la Merced o en la vida cotidiana, sus trabajos. Bueno, hoy vamos a ritualizar simbólicamente que somos una comunidad de servidores porque Jesús nos sirvió primero, nos amó primero, y que queremos renovar esa alianza. Que Él nos siga amando para que nosotros podamos seguir amando también a nuestros hermanos.